Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos, navegamos, giramos, movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Diciembre, tarde, calor, gran tormenta de verano, espesa nube de tierra, fuga de coches y autos, ramas de árbol por el suelo, grotesco rodear de bancos, chillona danza de hojas y papeles de diarios, alarmas en los hogares, silbos, carreras, portazos, parece que va a volar el pueblo todo en pedazos. Han caído 4 gotas, lo mismo que 4 clavos. Y el pueblo está donde estaba. Quieto, fresco, alegre, claro. Era Tormenta de Verano, poema de Baldomero Fernández Moreno, que abre este programa dedicado al mes de diciembre, que sigue con esta canción que también se llama Diciembre. Busca el amor, llega diciembre, triste real. Para nosotros el último mes del año y ¿no? El tiempo y calor, se va y calor. Al final y calor, ¿no? Y calor, empieza el calorcito, que a vos te gusta mucho. A mí me gusta mucho. Sí, sí. ¿Te gusta diciembre? Me gusta diciembre a mí. Solo odio a diciembre. Así. El yin y el yang. No, diciembre, para mí diciembre es, hoy te decía, un hormiguero en el medio del desierto que le tiran un piedrazo y salen las hormigas corriendo. Ajo el sol. Vos fíjate, diciembre está todo el mundo corriendo, el consumismo, todo comprando, propaganda. Odio la propaganda de Coca-Cola, las navidades de Coca-Cola, los mensajes, viste, en las vidrieras, la vida en familia, las propagandas. En eso coincido. Una hipocresía. No, no me gusta eso de diciembre, pero aún así me gusta todo lo demás de diciembre. ¿Qué es todo lo demás? Las noches de calor en las que uno puede estar, ¿no?, en la terraza o en el patio, así en cueros, tomando algo fresco, una soda con limón o una cerveza. Y qué sé yo, que para muchos también va terminando el año, sí, se acercan las vacaciones, se acerca el descanso. Me gusta juntarme con amigos, eso sí, para brindar, para beber algo y charlar y conversar y cantar. Eso está bueno de diciembre. Que también tiene la, como todo, su contracara, porque es también la vorágine de la gente que se quiere juntar por todo lo que no se juntó en el año o en años, a fin de año. Entonces es lunes con unos, martes con otros. Yo ya no tengo la agenda completa de los encuentros. Claro. Terminás con la panza y el hígado y la cabeza destruida, ¿eh? Pero bueno, eso es diciembre acá, por lo menos, ¿no? Es también. Y aparte, diciembre. Los quilombos que tenemos en diciembre. Diciembre, que el 2001, después vamos a hablar, los saqueos, siempre hay quilombo en diciembre en este país. Es que la verdad que también el calor agobiante. Claro. Me parece que también. Los cortes de luz. Hierve la sangre. Los cortes de luz. Los cortes de luz. No sé qué te gusta de diciembre. Es también, bueno, ahora tenemos ¿no?, en diciembre el cambio de gobierno, gobierno, una fecha así significativa, sí, muy sí, simbólica, la Navidad, que se encarama sobre, en realidad, sobre el solsticio. Sí. Las vísperas del año nuevo. La víspera del fin de año. El turrón y el pan dulce. Costumbres heredadas, ¿no? O de otros lugares del mundo. Lechón, turrón y pan dulce. Claro. Con 38 grados. Y pues igual le damos. Cohetes, los petardos, sí. Todas esas cosas de... Por el Avalqui. De festividad, mi claro. Perrita. Sí, sí, y es de familia eso. Sí. ¿No? Que con los cohetes... Bueno, un montón de cosas que pasan en diciembre. Como todo, tiene sus cosas lindas y sus cosas... Sí, es cierto. Y de eso trataremos en este programa número 90 de Fuerza Centrífuga. Hemos hecho ya... programa. ¿No? 9 decenas. Montón. Un montón de programas. Un montón. En este, dedicado justamente al último mes del año en nuestro calendario, al mes 10 en realidad en el calendario romano, ¿sí? Porque de ahí viene el nombre, porque diciembre justamente el mes 10, que era el último. Amigos. Después en algún momento fue cambiando eso, también les contaremos después. Bueno, esto es Fuerza Centrífuga. Violeta Parra, ¿no? Y artista habla de los mineros. Y hoy, chilena. Hoy, 4 de diciembre, en nuestro país, se conmemora el Día del Obrero Minero, justo, mirá. Claro, y Violeta dice ahí arriba, quemando el sol, y justamente, diciembre también es, por muchas cuestiones, el mes del solsticio, ya sea de verano en el hemisferio sur o de invierno en el hemisferio norte, que es el momento en el que acá, por ejemplo, acá en el sur, por eso tanto calor, el sol está en el cenit, en el cielo, con lo cual el día es el día, digamos, el día que dura desde que sale el sol hasta la puesta, es el más largo del año, y la noche, por ende, es la más corta. Cambia de ahí, se empiezan a cortar los días hasta el equinoccio. Eso es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Yo ahora noto mucho, porque yo salgo de casa a las 5:20 de la mañana y hace un par de meses atrás totalmente oscuro y ahora ya está claro. Y a las 8 de la noche todavía, recién está oscureciendo, se nota el cambio. Claro. Eso está bueno porque uno alarga, ¿no? Como se alarga la vida de contacto. De eso, estar... sí, uno siente que gana tiempo de vida, eso, de algún modo, sí, ¿no? Cierto. Porque la luz... y ya de por sí levantarse temprano, ¿no? De noche para ir a trabajar, o levantarse de día, o salir a trabajar de día, de algún modo te predispone distinto. En el hemisferio norte, en realidad no habría que levantarse a trabajar, pero bueno. No, estamos de acuerdo. En el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, es justamente de los momentos más fríos, porque es el sol está en el, digamos, más oblicuo de algún modo en relación a la Tierra, al trópico. Sobre todo, bueno, y es un momento muy importante para la humanidad, ¿no? Para las culturas populares de todo el mundo, porque justamente la relación con el sol, lo hemos hablado de innumerables maneras en este programa, hablando de muchos temas, ha sido como central en todas las culturas, desde la figura de los dioses en la figura del sol, hasta el cambio de las estaciones, las cosechas, etc. Y bueno, y eso era el solsticio, una gran fiesta de, por ejemplo, en el hemisferio, ¿no?, sur, de llegada del sol, y en, bueno, en el hemisferio norte también. O sea, que un día muy, muy importante, trascendente para, qué sé yo, la historia de la humanidad. Fiestas, grandes fiestas, ¿no?, de la recibida del sol. Y bueno, es interesante, después también vamos a hablar las diferencias entre los ciclos del sol y los ciclos de la luna. Y no es casualidad que en el 21 de diciembre, que está tan cerca de la fecha que nosotros también en la tradición occidental conocemos como la de la Navidad, porque esa fiesta religiosa se viene a encaramar, ¿sí?, impuesta de algún modo sobre el 21 de diciembre, que es la fiesta del sol, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero bueno, de eso también hablaremos. Es decir, que no tiene nada que ver con Jesús, ¿o sí? ¿Qué cosa? ¿La Navidad? Yo creo que tiene más que ver con, qué sé yo, comprar y vender en los shoppings. Hoy en día en esta sociedad de consumo y redenta, pero... ¿Trajiste algo de Papá Noel vos? Tengo las medias. Para dejar en el arbolito de Tevele. Bueno, y como justamente estamos acercándonos al 21 de diciembre, al día más largo del año, por lo menos acá en nuestra tierra, y lejos, más lejos de la noche, esta canción, que justamente se llama Aquí viene el sol, de los Beatles, y bueno, casualmente, en un 8 de diciembre, no casualmente, digamos, ¿no?, fue asesinado también John Lennon. 8 de diciembre de 1980. Así que bueno, este doble homenaje al sol y a John Lennon y al mes de diciembre. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo amor, ese filo. Estaban los cuatro marineros luchando con el nudo, con el mundo de aristas que ven todos los ojos, con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. Estaban uno, 100, 1000 marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades, sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo. El mundo solo por el cielo, solo, son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa, son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango,

Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.